una vez, me lo soltaste así de una vez. Dijiste, es mejor para ti. Sentía tus palabras en mí, tan fuertes que azotaban mi piel. Esperé, un día y otro día esperé, pensando que era un sueño tal vez, pero al llegar la noche temblé y pude ver que no lo soñé. Sé que no es tan imposible olvidar si luchas con orgullo al pensar que cada día brota una flor, que cada día nace un amor. Fui feliz, no niego que también fui feliz. Jugamos al amor y perdí. Es tarde si hoy te acuerdas de mí. Mis años se olvidaron de ti. La duda tú la vas a sentir.